Y ahora nos vamos a ir en comunicación directa con Daniel Chauqui. Él es comunicador popular y pertenece a la radio comunitaria La Voz del Cerro de Jujuy, que nos va a comentar cómo se vienen sucediendo los hechos sobre la represión que el gobierno de Jujuy, el gobierno de Gerardo Morales, ha ocasionado y ha tenido como blanco la comunidad tilquiza del territorio de Jujuy. Una vida digna, ¿no? Una vida con trabajo, con salud y también con su territorio que siempre se vio avasallado por distintos terratenientes y hombres que siempre quieren ese terruño que es muy fértil y que está, por supuesto, aquí en los valles de Jujuy. Tilquiza está en un valle muy productivo, mucha vegetación y una tierra fértil, una tierra muy... Hemos trabajado por la comunidad, no solamente la comunidad de Tilquiza, sino otras como Tirax y Ocloyas y otras de acá de la zona de los valles cercanas a San Salvador de Jujuy. Tilquiza está a 17 kilómetros, más o menos, y bueno, ellos tienen, digamos, esta lucha hace muchos años. Ahora se suma, bueno, en los últimos años, últimos 5 años, la intromisión de este empresario de la madera. Decir que, bueno, por supuesto, le ha cortado el paso del camino hacia el pueblo y ellos no pueden acceder a su comunidad, digamos. Y eso hoy está judicializado, pero la jueza de turno, Ana María Zapata, que, bueno, por el momento no se pide, no resuelve la situación y este empresario aprovecha para, bueno, sacar los recursos naturales que tiene la comunidad, explotar la zona hasta que se resuelva esto. Así que, bueno, la comunidad de Tilquiza le ha pedido a la jueza que resuelva rápidamente, porque tiene que resolver a favor de la comunidad. Tiene todos los derechos y tiene toda la preexistencia necesaria como para decir que ese territorio le pertenece. Y también el paso ancestral es un paso que es para todos, no es solamente para la comunidad. Y tiene que estar libre y el acceso hoy está regado a través de esta iniciativa de este empresario. ¿Cómo se encuentran con las acciones a seguir luego de todos estos acontecimientos? Bueno, hoy están en estado de alerta, de movilización, la comunidad de Tilquiza, junto con sus abogados también, que le están pidiendo a las cosas que resuelvan este tema rápidamente, y mientras tanto se están haciendo charlas y conferencias aquí en San Salvador para visibilizar el tema y para que nadie se confunda de lo que realmente se está pidiendo y reclamando, y por supuesto que son los derechos, ¿no?, de la comunidad de Tilquiza, junto con denunciando también esta situación de este empresario que es muy violento y que también se hostiga a la comunidad y por supuesto tiene muchas actitudes que la familia de Tilquiza lo quieren muy en vivo todos los días, no lo dejan tranquilo. Entonces, bueno, eso también es recurrir a la situación. Claro. También comprendemos lo que bueno, mencionaban ustedes, de acuerdo a las vivencias con toda esta acción de violencia institucional. ¿Cómo podemos conseguir, por ejemplo, contacto con ustedes en las redes sociales? ¿Cómo podemos encontrarlos? Sí, a través de nuestra página también, lavodelcerro.com.ar, a través de la radio comunitaria de Lavo del Cerro, que también se transmite por Facebook, Facebook de Lavo del Cerro. También, bueno, por supuesto, en la página está también en transmisión en vivo, en directo, todo el día de la radio. Y bueno, y aquí en San Salvador de Jujuy, nosotros acá en la radio y también unidos más que nada a la comunidad de Tilquiza. Y bueno, por supuesto, nos estamos ayudando en esta lucha, en esta pelea que es bastante ardua y que, repetimos, merece la especial atención de la justicia y de la nuestra opinión. Bien, Daniel, recién hacíamos un repaso muy, muy ligero de todo lo que está vivenciando el pueblo de Jujuy. Hemos charlado con vos en otras oportunidades por otros temas que tiene que ver con esto, ¿no?, con el avasallamiento a organizaciones sociales, en este momento también a la comunidad indígena, pero bueno, también ha habido represión a distintas organizaciones sociales, también está obviamente la situación de Milagro Sala. ¿Cómo está el pueblo de Jujuy? Aunque la respuesta ya es repetitiva, no, lamentablemente, pero bueno, ¿qué nos puede decir en este sentido? o qué hay de nuevo hay en esta avanzada siempre de represión y persecución, ¿no?, hacia el pueblo de Jujuy. Sí, no sé, todas esas cosas que enumeraste vos, en esta última semana el gobernador que presentó la reforma de la Constitución, uh-huh, y la Constitución Provincial, y eso también hoy llama la alerta y la atención de mucha gente, porque bueno, es un paso más que dan justamente para tratar de afirmarse en el poder, entender esta situación y también seguir con las medidas que se vienen tomando de, bueno, varios, ¿no? No solamente de represión, de activar, de hacer protestas, movilizaciones, medidas contravencionales, muchas otras cosas más que pueden poner en evidencia con esta nueva reforma. Si el gobernador lo quiere hacer, seguramente lo va a hacer porque hay un acuerdo y una complicidad en el legislativo que lo cual le posibilita, digamos, de forma de que condicione a su placer, ¿no? O sea, es una situación por ahí que cada vez está un poco más dramática por estos hechos, y hoy, bueno, por supuesto, esto quiso llegar más allá. Esa es la preocupación que tiene la gente, digamos. No hay una solución, no hay una tampoco una tranquilidad de cómo vivir de aquí en más, ¿no?, en la provincia de Jujuy. Mirá vos, hay una coincidencia político-partidaria también. Acá también hay una avanzada del oficialismo por reformar la Constitución y también la Suprema Corte de Justicia de la provincia, ¿no? En algo claro, tristemente nos parecemos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, pero eso es el gobierno, ¿no?, que se tiene, digamos. Claro. Y contra eso es lo que se, hoy aquí se dice, y trata de poner en evidencia que está muy equivocado, ¿no? Daniel, bueno, te agradecemos muchísimo el contacto, como siempre, a disposición para difundir y comunicar todo lo que está vivenciando ahí el pueblo de Jujuy, hermanados y hermanadas, y con La Voz del Cerro, Radio Comunitaria. Te mandamos un fuerte abrazo. Un gran saludo. Bueno, ahí teníamos y pasaba este contacto tan necesario para conocer la realidad del pueblo de Jujuy, en este caso en relación a la comunidad indígena Tilquiza, que en minuto van a estar dando una conferencia de prensa.